Capítulo 5. La tarde declina sofocante y pesada como una atmósfera de horno. Ni el más leve soplo agita las ramas erguidas de los duraznillos o riza la superficie de los bañados dormidos, donde el fango se grieta bajo el sol implacable. Nubes de sabandijas bordonean en el ambiente caldeado y la masiega, corrompida por la humedad y el calor, exhala hedores de ciénaga. Una gran tormenta llena todo el oeste y avanza sobre la línea difusa del horizonte sus crestas azules de cordillera lejana. Se diría que el peso de aquella sombra, en vez de aplacarla, irrita el calor hasta el punto de hacer el ambiente irrespirable. Eduardito vuelve borracho de la pulpería de San Luis y su caballo Tobiano, cubierto de sudor, resopla anheloso galopando por el ancho camino reseco cuyo polvo, al mezclarse con la humedad de la bestia, forma en sus patas largas chorreaduras mugrientas. Eduardito vuelve borracho pero contento, y la prueba de ello es que juega con su caballo sin observar que el animal se sofoca en aquel ambiente de fuego. Las espuelas nazarenas han picoteado la cincha y teñido de rosa la blancura del vientre, mientras que el bocado, al lastimar los asientos en los tirones brutales de la mano de hierro, torna roja la espuma que llena la boca. Eduardito, con el chambergo echado a la nuca y fuera los pies de los estribos de plata, cierra las piernas al Tobiano que gime en una atropellada salvaje para ir a rayar enseguida, sofrenado por la mano del mozo que ríe a carcajadas. Una nube de jejenes hambrientos aureola la cabeza del jinete, y otra nube menos densa pero más temible, de tábanos y de moscas bravas, ataca al caballo que escarcea con rabia y se castiga la grupa con la cola nerviosa. A poco andar, Eduardito observa que el recado está flojo y que la cincha se corre a las verijas. Entonces detiene al animal y desmonta a la orilla del camino. La tormenta continúa su avance sobre la inmensidad del poniente y sus grandes crestas oscuras, festoneadas por una franja de bronce, van encontrándose ya con el sol que desciende. Eduardito, que ha desatado el cinchón, aflojado la cincha y corrido un poco el apero hacia la cruz del lomo, siente que sus piernas flaquean, que una pereza enorme invade todo su ser y entonces, sin ajustar de nuevo el recado, apoya ambos brazos sobre el caballo y se queda mirando el horizonte. El Tobiano, con la cabeza gacha, respira anhelosamente como una oveja cansada. Bajo la cincha, bajo las cabezadas del freno, bajo la cogotera del bozal, en cualquier parte, en fin, donde hay un roce, por pequeño que sea, el sudor del caballo ha trazado un surco blanco de espuma. La combustión de la sangre del hombre y de la bestia exhalan un hálito bravío que atrae como imán irresistible al enjambre zumbador de los tábanos, de las moscas y de los jejenes. Eduardito contempla la tormenta deseándola y espanta la sabandija con el movimiento inconsciente de su mano de ebrio, mientras el caballo, enloquecido por el aguijón implacable de los tábanos, cuyas alas de mica van formando constelaciones sobre la tabla del pescuezo y sobre los encuentros sudados, hace retemblar el suelo bajo los galopes nerviosos de sus patas, corta el aire con el azote silbante de su cola, o bien, bajando la fina cabeza cargada de argollas y de trenzas, la restriega desesperado contra sus manos de gama. ¡Ingo! Y Eduardito, agregando una guarangada, dobla los cojinillos sobre los bastos y tomando el correón ajusta nuevamente la cincha con un par de tirones tan bárbaros que hacen gemir al caballo al que por poco no se echa encima. Bueno, Entonces vamos a pegarle, dice. Pero al inclinarse para recoger el cinchón que se ha caído, oye el rumor de un galope apresurado y cercano que le obliga a volverse y mirar al camino. ¿Quién es? Murmura observando con los párpados entornados un jinete que se aproxima al galope largo de un caballo gateado. ¿Será mi primo? La pucha, parece inglés por la cara. Don Panchito sofrena a 20 pasos y se acerca despacio. Eduardito, con el disimulo cauto del gaucho, lo mira de reojo ajustando el cinchón. Buenas tardes. Buenas, amigo. Y con la mano izquierda en la cadera, apoya la derecha en la cabezada el recado y trata de borrar de sus labios una sonrisa que vaga retozona. ¿Voy bien así para San Luis? ¿Quiere decirme? Ajá, derechito nomás. Bueno, gracias, adiós. Y don Panchito se dispone a continuar su camino, pero el otro exclama: Che, che, pero ¿no me conocé? Yo no. ¿Quién es usted? Y don Panchito enarca las cejas, curioso y desconfiado. Soy Eduardo Suárez. Eduardito, grita entonces el joven, dejándose caer del caballo que pega una espantada y casi le arranca el cabestro de la mano. Pero sos vos, hermano. Y don Panchito, con su cara agridulce toda descompuesta por la emoción, se lanza sobre su robusto primo y le palmea y le abraza con transporte. Eduardito ríe a carcajada y se tambalea ante aquel vendaval de caricias repitiendo todo baboso: ¡El mismo! ¡Sí, pues! ¡El mismo! ¿Para dónde vas? Pucha que estás grandote. Vos también estás hecho un hombre. Lástima que te afeites. Vengo de San Luis. Voy para la estancia. Se viene el agua, ¿eh? Es verdad. Yo iba a San Luis a buscar unos tornillos para el molino que se ha descompuesto. Te va a agarrar el agua. Y Eduardito se ríe satisfecho mirando a su primo tan elegante y tan correcto en su traje de montar y aquel caballo tan bien ensillado y tan gauchito que no parece el de un cajetilla. Está lindo el gateado, hermano. ¿Y el viejo? Está bien, gracias, está bien. ¿No se han peleado todavía? No, hombre, ¿por qué? Y don Panchito hace un gesto escandalizado. En ese momento retumba un trueno lejano y breve como un cañonazo. ¡Ah, la pucha! Exclaman los dos a un tiempo y se apresuran a montar a caballo. Eduardito pisa lentamente en el estribo y luego volea la pierna con la agilidad de la costumbre. Don Panchito, que es ligero para subir, mancorna su caballo y lo monta sin usar de los estribos. ¡Ah, criollazo, nariz de pato! ¿Qué querés? Así somos los puebleros. Me imagino que no irás ahora para San Luis. ¿Se viene el agua, eh? No, responde don Panchito. Es muy tarde ya. Iré mañana. Y ambos jinetes parten al galope, vuelta la espalda a la tormenta que sube hacia el cenit con prodigiosa rapidez. Vamos a tener agua. ¿Sí? Así parece. Estaba haciendo falta la lluvia. ¿Sí? El caballo de Eduardito está más liviano que el de su primo y tiene el galope más largo, de manera que el mozo lo lleva levantado para no adelantarse, por más que por su vieja costumbre gaucha lo vaya tocando constantemente con su lujoso rebenque. El camino reseco y sonoro, encerrado por ancha calle de alambre, está interrumpido de trecho en trecho por los carcabuezales y esas hondas encajaduras que atestiguan la odisea de las tropas de hacienda y de los carros de carga en los días lluviosos del invierno. Don Panchito sujeta su caballo cada vez que se encuentra con un obstáculo de esa naturaleza. Y Eduardito lo imita en un principio, pero a medida que la noche y la tormenta avanzan, La marcha se va haciendo más apresurada, hasta que por último ambos hacen galopar sus caballos sin reparo sobre los pantanos secos, en cuyo centro un resto de fango putrefacto se señala como un ojo negro, y sobre el tejido inextricable de pozos y de zanjas que han marcado en ello la rueda de los carros. Como su jinete ya no lo levanta, el tobiano ha tendido su galope y marcha como una veintena de metros adelante. Eduardito se tambalea de cuando en cuando sobre el recado, pero es un bamboleo de busto. Las piernas se mantienen tan inmóviles gracias a la flexibilidad de la cintura, como si formaran parte integrante del apero. ¿Te venís pa'l cardón? No, hermano, mañana. Otro día será. ¿Sos un chancho? No, hermano. Y don Panchito se ríe. No, el viejo me está esperando. ¿Te va a agarrar el agua? No me parece. Eduardito abre la tranquera de rienda empujándola con el encuentro de su caballo y entran en la Florida. La tormenta está ya sobre sus cabezas y comienza a oírse ese rumor imponente y sordo tan semejante al que produce una disparada de yegua en el campo. Las crestas blanquecinas, plomizas, han aprisionado ya el sol y allá, en la base de la tormenta de un azul profundísimo, relámpagos lívidos, perpendiculares, se precipitan en sucesión vertiginosa. Entonces, ¿vas a ir a verme? Sí, hermano, mañana mismo. Tengo muchas ganas de conversar con vos. Yo también, pero decime. Decime, ¿es cierto que te vas a establecer aquí? Sí, vas a ver cómo voy a poner la estancia. Vamos a sembrar alfalfa, vamos a... En este momento estalla un trueno formidable que hace amuzgar las orejas a los caballos y que interrumpe a don Panchito en medio de su charla. Bueno, bueno, me alegro. Andate que se viene el agua. No te vayas a perder, mirá. Mejor es que cortés aquí derecho. Y Eduardito señala hacia el pampero. Aquí derecho, donde se ven esas vacas, vas a encontrar el labra del Fachinal. Sí, sí, hasta mañana entonces. Hasta mañana, Panchito. Tené cuidado con el barro blanco. Ah, sí. Y ambos jóvenes, tomando rumbos opuestos, se alejan a gran galope mientras la tormenta hace rodar sobre sus cabezas un trueno interminable y mientras el espacio se va oscureciendo, preñado de amenazas. Don Panchito corta campo, galopando por terrenos bajos, fangosos, y mira fijamente la extensa barrera del Fachinal amarillento que cierra ahora el horizonte y cuya abra no alcanza a distinguir de ningún modo. Hay agua sobre el pasto corto y marchito y en algunas partes el caballo hace salpicar una verdadera lluvia sobre el jinete que se alza en los estribos tratando de orientarse. El duraznillo, mezclado con los juncos y con la paja, forma un bosque impenetrable y es tan alto que, aunque don Panchito se alza sobre los estribos, no alcanza a mirar al otro lado. Después de vacilar un momento, el joven se pone a costear el Fachinal. En alguna parte debe estar la salida. Y don Panchito hace galopar nuevamente su caballo en aquel terreno fangoso, en unos sitios, en otros seco. Debe ser por aquí. Es una abra. El barro está seco y hay pisadas de vaca. El caballo se niega, pero don Panchito lo decide a avanzar con un par de sonoros lonjazos cuyo ruido le devuelve el eco a la distancia. De pronto el gateado se hunde de mano hasta la rodilla. Quiere saltar, pero como las patas no encuentran apoyo, tras un instante de lucha se queda inmóvil, jadeante, hundido hasta los encuentros en el lodo blanquisco. Don Panchito no pierde el tino, con los ojos brillantes y ligeramente pálido, recoge las piernas, se pone de pie sobre el recado y dando un salto va a caer fuera del radio peligroso, con el cabestro en la mano. El gateado resopla ruidosamente y se queja de vez en cuando con un gemido de angustia. La superficie de aquel pantano aparece a la vista tan seca, tan lisa, tan consistente como la de un viejo camino suburbano. Sin embargo, el caballo está hundido allí como en un agujero hasta el borde inferior de la corona y con la cola extendida al nivel del anca como si aquella superficie fuera consistente. ¡Ingo! El gateado hace un esfuerzo inútil y vuelve a gemir con desaliento. Don Panchito dirige una mirada en torno suyo, una mirada de rabia y de impotencia, y luego, tomando con ambas manos el cabestro, tira con todas sus fuerzas. ¡Ingo! ¡Vamos, Ingo! El caballo alarga el pescuezo, sacude la cabeza furiosamente y por último, tras algunos esfuerzos desesperados, logra zafarse gracias al apoyo del cabestro y emerge del pantano casi arrastrándose, blanco de barro y todo tembloroso. ¡Mancarrón trompeta! Don Panchito se alegra de haber estado solo en aquel trance ridículo y volviendo a montarse interno en el duraznillo compacto que oculta al hombre y a la bestia por completo. A poco andar, el joven se convence de que ha errado el paso, pero no quiere volverse atrás y continúa su marcha. El duraznillar se presenta cada vez más denso. Hay troncos gruesos y elásticos que se empeñan en retener al caballo y que obligan al jinete a echar las piernas hacia atrás para no ser arrancado del apero. Los duraznillos pequeños y los que tronchan sus patas arañan el vientre del caballo que quiere apresurarse. Pero don Panchito lo contiene, sintiendo que sus piernas se cansan de aquel esfuerzo constante y cada vez más necesario. En algunas partes el terreno se vuelve blando y fangoso, en otras el caballo chapotea agua, un agua estancada y tibia que cubre por completo el pasto amarillento, ese pasto corto y compacto en el cual los comederos de las nutrias se señalan con grandes manchas color siena. La temperatura se hace cada vez más sofocante. Don Panchito siente correr el sudor bajo sus ropas y espanta furioso los jejenes que le atacan implacables y cuyas picaduras detrás de las orejas le producen en todo el cuerpo una horrible impresión de escalofrío. La tormenta debe de estar próxima porque el cielo se ha oscurecido por completo y porque el rumor insólito que se escucha aumenta por instantes. ¿Qué hacer? Caramba, don Panchito detiene su caballo y con mil precauciones, porque el animal está inquieto, se pone de pie sobre el recado. El fachinal amarillento se extiende como un mar inmenso y cierra por completo el horizonte. El joven no ve más que duraznillos por todas partes y en lo alto, la gran cúpula de sombra que pone la tormenta y que apenas deja ver un claro de cielo casi lívido allá por el lado del sudeste. Don Panchito siente un ímpetu de rebelión y de fastidio y dejándose caer bruscamente sobre el recado, anima de nuevo a su caballo que torna a hundirse en la maraña cada vez más densa, cada vez más intrincada. Las flexibles varas, dobladas por el empuje, vuelven a su vertical con chicotazos furiosos que el joven evita ocultando el rostro detrás del pescuezo del caballo o deteniéndolos con el cabo del rebenque. Y a cada instante el animal tropieza o resbala sobre el terreno fangoso. ¿En dónde se habrá metido? Pero repentinamente, y cuando menos lo sospecha, don Panchito se encuentra en campo abierto. Una brisa leve y cálida que hace huir los jejenes espantados comienza a agitar la punta de los pastos. La tormenta, de un azul casi negro en el horizonte, ha cubierto el cielo con avanzadas de nubarrones desgarrados y polvorosos que corren con vertiginosa rapidez y como aguijoneado por aquellos relámpagos lívidos que se suceden sin intervalo. La tormenta va a estallar, es cosa de momentos. Sin embargo, Don Panchito desmonta para cinchar, porque los esfuerzos del caballo a través del fachinal han aflojado el apero, y porque observa que el gateado conserva adheridos al pescuezo multitud de tábanos hinchados. Don Panchito no puede soportar el pensamiento de que su caballo esté sufriendo, de que mientras galopa apresurado, aquellos vampiros diminutos de color plomizo amarillento le vayan succionando la sangre poco a poco. Y es por eso que, antes de ajustar la cincha para continuar su vida ante la tormenta que avanza, se preocupa de destruir uno a uno cuantos se encuentra clavados en la piel de la bestia, exclamando con los labios contraídos cada vez que uno de ellos estalla bajo sus dedos nerviosos: tomá, trompeta, tomá pa' que aprendá. Y en esta tarea le sorprenden los primeros remolinos de un huracán formidable. El viento gime sobre su cabeza arrebatando nubes de polvo amarillento y manojos de paja voladora, y hace ondular el fachinal abriendo en su superficie oscura inmensos callejones blanquecinos. El ambiente se llena de estruendos y de silbidos. Se diría que enormes moles derrumbadas rodaran por el campo aplastando jaurías de perros aulladores, o que el viento fuera una tropa inmensa de bestias fugitivas. Las rachas furibundas que parecen querer arrancar los matorrales o abrir agujeros en el suelo hacen bambolear al caballo inquieto, y Don Panchito, con los ojos entornados para evitar la tierra, no puede acomodar los cojinillos. El gateado presenta el anca al viento y baja la cabeza, mientras el sobrepuesto de cuero de carpincho, retenido por el cinchón, aletea, flexible como un trapo sobre la cabezada delantera. El aspecto de la naturaleza es imponente. La oscuridad va aumentando por grados, y Don Panchito, que ya no alcanza a ver a 5 pasos de distancia, se apresura a montar y parte a gran galope, con el viento casi de frente, enceguecido por la tierra y sintiendo que el animal oscila bajo el envión de las rachas.